La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a una nueva emisión de Oral y Público. Estamos comenzando a transitar en este mismo momento un programa más de este que se jacta de ser, de intentar ser un programa sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad en todo el país. La de hoy es la vez número 470 que hacemos el intento. No, como tantas otras veces, no estaremos al aire de las 690 porque el fútbol se come todo, incluyendo a Oral y Público, pero sabemos que muchas y muchos de ustedes hoy están a las 21.07 de este 8 de octubre escuchándonos en vivo a través de Radio La Retaguardia. Y si no, estás en cualquiera de las radios comunitarias, alternativas y populares que nos ponen en sus grillas y en sus aires, o estás escuchándonos en horaripublico.blogspot.com. Donde sea, con el formato que sea, gracias por pensar, por compartir el pensamiento que tenemos aquí en esta radio, de que hablar sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad, lejos de ser una antigüedad, lejos de estar pegados al pasado, es un intento por construir un futuro más cercano a la memoria, a la verdad y a la justicia. Y por lo tanto, un futuro más justo. Te anticipo que vamos a escuchar más adelante algunos audios de lo que fue la transmisión de la audiencia número 51 esta mañana, el juicio por la represión a la contraofensiva montonera y lo que fue la parte final de la ampliación de la indagatoria de uno de los imputados, el único que está preso desde la unidad 31, Marcelo Cinto Curtó, integrante del batallón 201, dependiente del 601 del ejército, estuvo argumentando por qué él dice que no participó de la represión a la contraofensiva y que no participó, aún siendo militar en aquella época, de lo que fue el genocidio en la Argentina. Extraño, ¿no? Pero en este juicio estamos escuchando mucho esto de yo no fui, digamos, yo no participé, no estaba en ese área. En general, quienes transitamos los juicios estamos acostumbrados a escuchar a las personas que están imputadas a ser, en algunos casos, encendidas defensas del genocidio, si son personas con altos cargos, si fueron personas con altos cargos, o si son personas de menor rango o integrantes de la patota, de alguna manera intentar bajar la responsabilidad que tenían en los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado en la Argentina, pero es extraño en este juicio cómo han intentado aprovechar quienes eran parte de los batallones de inteligencia del ejército la cuestión de que no haya personas que los hayan visto, que puedan decir yo lo vi a él en Campo de Mayo. Los documentos son abrumadores en la responsabilidad del 601 en la represión a la contraofensiva de Montoneros. Los 6 imputados que quedan tenían altas responsabilidades. Es imposible que no hayan participado, y además, mucho más, es imposible que digan algunas de las cosas como las que dijo hoy Cinto Curtó, que se enteró de la existencia de centros clandestinos de detención, tortura y exterminio por el informe de la CONADEP. En fin, yo creo que vale la pena volver a escucharlo. Y en un ratito vamos a estar comunicados con Tucumán y vamos a hablar de lo que fue una nueva una nueva sentencia en el segundo tramo, en este caso del juicio por el operativo Independencia, que dejó algunas sensaciones mezcladas, ¿no? Siempre que se habla del operativo Independencia se dice, uy, está buenísimo llegar a sentencias en causas como esta que vienen, que arrancaron antes del golpe de Estado, como es el operativo Independencia. No es fácil llegar a eso, cuesta más, porque ocurrió antes del golpe de Estado, aunque sea en su inicio, y a la vez queda como el sabor de que hay cierta impunidad. Así que en un rato nos vamos a meter con eso nada más. Entre esas y algunas otras cosas, haremos el horario público de hoy. Vamos a recibir a uno de los testigos y querellantes de la mega causa de la ESMA, porque la semana que viene comienza un nuevo tramo, el cuarto tramo del juicio, que tenía fecha de comienzo en febrero y que se postergó porque el tribunal no se conformaba. No lo tenemos hoy a uno de los testigos más fundamentales, más valiosos por la cantidad de información que pudo aportar de la mega causa de la ESMA, que es nuestro compañero Víctor Basterra, pero lo tenemos a otro compañero integrante de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, y que todas esas fojas de la mega causa, te juro que las tiene en la cabeza. Yo sé que siempre digo lo mismo cuando presento a Carlos Loza, pero no deja de sorprenderme que el tipo conozca no solo cada caso de cada compañero y compañera, sino que quizás en algunos casos hasta te puede tirar el número de caso que es. Es el caso 115, te dice. Carlos, bienvenido a Horario Público. ¿Cómo estás? Bueno, gracias. El caso 115 justamente es Hernando Lieta. Para que vean que es cierto lo que estamos diciendo. No está preparado, no están así todos los casos, no. Conozco por los nombres de los compañeros y por la identidad, y bueno, tantos años de trabajo me ha permitido tomar conocimiento. Oral y público. Bueno, como te decíamos, la semana pasada se dio a conocer el veredicto en un nuevo tramo del operativo Independencia en Tucumán. 16 fueron las condenas, 9 las absoluciones. Y también te comentaba esto, ¿no? De la sensación extraña que rodea a la justicia alrededor del operativo Independencia. Esa sensación de qué bueno que haya justicia en una causa difícil como es la del operativo Independencia, que se inició supuestamente en la democracia antes del golpe de Estado. Y por otro lado, la sensación de que no termina de haber justicia del todo en el operativo Independencia. Vamos a recibir a Laura Figueroa, una de las abogadas que ha impulsado las causas de derechos humanos en Tucumán desde el comienzo, podría decirse. Laura, bienvenida aquí a Oral y Público. Fernando Tevele contigo. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Sí, efectivamente, ¿no? Lo que vos dices, dos cosas. Sí. En primer lugar, el operativo Independencia fue durante el gobierno constitucional, ¿no? De claro. María Estela Martínez de Perón. Uh-huh. Y sí, yo soy una de las abogadas que comenzamos con otras colegas las investigaciones y los juicios acá en Tucumán. Uh-huh. Qué periodo complejo que es, no solamente para los tucumanos, sino para los argentinos. Yo recuerdo cuando comenzamos las investigaciones y a tomar las declaraciones de los familiares de las víctimas, era cómo encarar legalmente los delitos cometidos durante ese periodo histórico. Y había mucha resistencia en una provincia tan peronista como la tucumana, donde el PRT hizo pie muy fuertemente en las zonas periféricas, los ingenios, sobre todo en las zonas de Pedemonte. Era brasa caliente hablar en el 82-83 sobre ese tema, tan es así que comenzamos a abordar el trabajo de investigación fundamentalmente de los hechos a partir del año 76. Pero cuando las víctimas y sus familiares comenzaron, ¿no es cierto?, a reclamar enérgicamente que tenían la misma condición de víctima, no quedó otro remedio para aquellos que querían frenar esto, que forme parte realmente de la investigación y la propia comisión bicameral de Tucumán, que investigaba sobre los delitos de lesa humanidad, tuvo que abordar la temática bastante superficial de ese periodo que duró un año, pero la realidad golpeaba y golpea duramente. No ha pasado mucho, no ha cambiado mucho en todo este tiempo de esa mirada que yo te estoy dando en estos momentos, porque quienes tuvieron que escuchar los testimonios de las víctimas del año 75 en la provincia de Tucumán, no daban muchas veces los nombres y apellidos de los acusados o de los responsables mediatos o inmediatos, porque en general eran desconocidos. Y los nombres de los militares y policías que actuaron en esa época y que eran conocidos, ya habían sido condenados en los juicios anteriores. Ahora, yo creo que en algún momento la sociedad argentina va a tener que sincerar y ojalá se pudiera hacer algún debate ideológico, político, sin prejuicio y sin sectarismo, ¿no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, quien encara estas causas con una mirada guerrillerista o con una mirada militarista o con una mirada crítica a las organizaciones guerrilleristas o que habían formado su ejército, las miradas tienen mucho que ver cómo vos encarás las responsabilidades penales en cuanto a la materia probatoria. Y además, si las dos miradas desde el derecho no sinceran o no lo dicen públicamente que el derecho penal argentino, te diría hasta el propio el derecho penal internacional, salvo el derecho humanitario internacional, que sí tiene una mirada hacia las víctimas, las víctimas caídas durante procesos de guerra, ¿no? Que siempre hay un derecho humanitario a la víctima que en general no es respetado y no es aplicado. Es tan complejo esto que si yo no lo digo no se va a entender posiblemente las contradicciones de los jueces que vienen fallando en Tucumán. Uh-huh. No podemos ser hipócritas, no debemos ni podemos ser hipócritas. Los jueces, por lo menos en Tucumán, vienen casi todos de una militancia peronista. Y te diría no revolucionaria y no más de izquierda, sino una identificación con el peronismo más ortodoxo, más de derecha. Claro. Y en este sentido, decir que las absoluciones, que todavía no hemos leído los fundamentos porque todavía no están, es simplemente porque los jueces son aberrantemente afín a la impunidad, creo que seguimos ocultando el aspecto ideológico de lo que fue el operativo Independencia. El peronismo realmente en algún aspecto estaba sobrepasado en Tucumán con algunas acciones políticas militaristas en Tucumán, encontró el gran pretexto para frenar toda una movida que venía hace años, grandes luchas obreras, no solamente en Tucumán, sino en Córdoba, y se hizo el epicentro acá, pero fue el gobierno constitucional con decretos y con disposiciones y con posicionamientos políticos en vida de Juan Domingo Perón. Uh-huh. Y la realidad es que María Estela Martínez de Perón, más allá de que sea responsable política, más allá de las caracterizaciones personales que se le pueda hacer, yo como mujer me niego a ponerla en el rol de estúpida, como hacen muchos militantes del Partido Justicialista, para endilgar toda la responsabilidad penal en las Fuerzas Armadas y en la policía de la provincia de Tucumán. Yo creo que María Estela Martínez de Perón, sí, junto con los ministros de su época y junto con López Rega, fueron los autores mediatos, que ninguno de estos personajes siniestros de la historia argentina fueron llevados a discusión ni por el fiscal, ni por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y menos por los abogados relacionados con las víctimas del PRT. Yo no estuve en esta querella, en este juicio. Sí, fui la abogada que dio inicio a las dos causas del operativo Independencia. Uh-huh. Laura, en algún momento el fiscal Camuña, hace algunos años, recuerdo, lo hemos entrevistado en este programa, porque había hecho un pedido de detención de Isabel Martínez de Perón. Obviamente eso quedó en la nada, todos lo sabemos. Y a la vez, recuerdo también que en el primer tramo del juicio de la megacausa operativo Independencia se determinó en la sentencia, corregime si me equivoco, que el terrorismo de Estado en la Argentina había comenzado antes del golpe de Estado de 24 seguro. De marzo. Eso se dice, sí se dice. Es decir que, digamos, aún con esas contradicciones que vos marcás y que son evidentes en algunas causas, en las causas de la AAA también, digamos, son las que van quedando ultimitas, creo solo superadas en tardanza por las que tienen que ver con el empresariado. También es cierto que el empuje pudo hacer que el empuje de los organismos, de ustedes, luchadoras y luchadores, hizo que se pudiera avanzar, al menos en estirar el calendario del terrorismo de Estado hasta el 75, e incluso en alguna causa hasta el 74, aunque después Casación lo dio vuelta en Catamarca, ¿no? Claro, bueno, es que lo que de Catamarca está es el mismo análisis que los hechos del 75. A ver, si la justicia de Tucumán no trajo a María Estela Martínez de Perón a ser juzgada, ya entonces ya sabíamos cómo iba a ser el asunto. ¿Cómo iban a juzgar los crímenes muy cercanos a Juan Domingo Perón? Está bien, lo de Catamarca ya había fallecido, pero hay otros crímenes que se sucedieron durante la vida de Juan Domingo Perón y vienen siendo rechazados por los jueces. Camuña sí puede y sí lo hizo de pedir la detención de María Estela Martínez, pero todo el desarrollo, fundamentalmente en sus alegatos, se olvidó de nombrar las responsabilidades políticas. Y el problema es que en este juicio, vamos a ver cuáles son los fundamentos, pero ya me imagino por dónde viene, que la Fiscalía trajo a juicio lo que son los jefes del regimiento de Montes, son los que han venido a combatir al PRT en la zona del Pedemonte. Entonces, más allá de la enorme cantidad de testigos y todo, más, el tribunal termina absolviendo a los jefes, que esto sí es novedoso en este juicio, que nosotros no lo habíamos hecho porque en esa época no manejábamos archivos, ni nombre, ni nada, pero además nadie los nombraba. Los militares que fueron condenados, aún en ese periodo, como por ejemplo el teniente Ariel Valdivieso, era odiado y conocido por toda la población civil de la zona esa de Santa Lucía, de la Mesada y de toda la zona esa, porque era sanguinario, tenía tanta impunidad que su nombre nunca fue camuflado. Pero estos jefes de regimiento de monte que venían de Salta o venían de Mendoza, venían 15, 20 días, 40 días, se iban y no tomaban tanto contacto con la población. Uh-huh. Conclusión, salieron absueltos. Ahora, vamos a esperar los fundamentos, por supuesto que después ir a casación, etcétera, etcétera. Esta referencia que haces es para los jefes que llegaron desde Tartagal, desde Jujuy, desde Mendoza. Claro, porque entonces, ¿por qué hago mención a esto? Porque cuando decimos que han sido absueltos, no es casual. Son los grupos militares que tuvieron que enfrentarse con el ejército revolucionario del pueblo. ¿Y qué peronista iba a condenar un combate que en principio, combate entre dos ejércitos, aunque no había tal magnitud ni se puede considerar que el ejército revolucionario del pueblo tenía la misma magnitud ni el poder de acción y de fuego como el ejército argentino? Pero digo, si fue María Estela Martínez de Perón a través de decreto, apoyado por el Congreso de esa época, etcétera, etcétera, con el apoyo de la Iglesia y del Partido Radical, Era imposible pensar que los jueces del tribunal oral iba a condenar a estos jefes militares. Casualmente estoy hablando de eso, no estoy hablando que eran jefes militares que estaban dirigiendo un centro clandestino de detención. Con uh-huh. esto queda claro, por lo menos en Tucumán, que los jueces solamente van a condenar a los militares, policía y gendarme que actuaron en los centros clandestinos de detención, y que los hechos humanitarios de alguna de las víctimas, sobre todo del PRT, por ahora, como no lo han enfocado desde ese lado, la fiscalía tampoco lo han tomado. Yo creo, vamos a ver los argumentos, pero creo que no ha quedado claro. Ese militar, que son no son tan conocidos a nivel público, uno es Gambiotti y el otro es Bidone, si alguno de ellos ha sido identificado por alguna de las víctimas, yo creo que no. Uh-huh. Que la fiscalía los trajo como autores mediatos, es decir, como eran jefes de los regimientos, claro, como los otros, ¿me entendés? Te le dan la autoría mediata. Claro. Bueno, yo creo que estas lagunas probatorias y estas lagunas del derecho es porque falta ese debate, me parece, en la sociedad. Uh-huh. Y la justicia, bueno, forma parte de esta sociedad. Claro. Realmente el operativo Independencia ha sido condenado por el Partido Justicialista de ninguna manera. En la actualidad sigue siendo reivindicado por el Partido Justicialista. Y si vos te fijas, el jefe del ejército argentino está rindiendo homenaje permanentemente a las víctimas militares que han sido muertas por el PRT. Uh-huh. Hace muy poco, Ceja salió a homenajear a los caídos de Formosa cuando fue atacado por este grupo montonero, que hubo víctimas de los dos lados. Uh-huh. Entonces, yo creo que el actual gobierno de Alberto Fernández, como el actual gobierno de la provincia de Tucumán y el anterior, pues casi todos son de partido justicialista, no solamente que avalan el operativo Independencia, sino en idénticas circunstancias lo volverían a hacer, por eso lo siguen homenajeando, ¿no? Uh-huh. Laura, te agradecemos este paso por aquí por Radio La Retaguardia y por Oral y Público. Gracias, hasta luego. Laura Figueroa, abogada histórica del Movimiento de Derechos Humanos en Tucumán, no participó de este juicio en la querella, pero puede hablar con mucha propiedad de la generalidad de esta causa tan compleja,

lo recorté con como lo hace cualquier persona, nada más. Era un artículo, era un artículo, una revista, Noticias, ahora recuerdo, pero después el artículo no lo mencionaba más, solamente en esa foto, en el epígrafe, que abajo decía quién era y daba datos de, bueno, su profesión, y después en el artículo no hablaba más de él, porque si no lo había recortado otro artículo, pero no hablaba de él, o sea, no lo recorté. Me acuerdo, fue en un bar. Yo soy periodista y la verdad es que si bien hay muchos periodistas que hacen esto de recortar las cosas que les interesan para los archivos, como tantos otros, como la mayoría, no hago eso. Está bien recortar cuando uno tiene un oficio que implica recortar. Entonces, si yo, que soy periodista, quiero recortar un perfil de Pablo Yonto porque soy periodista y quiero saber quién es y quiero conocerle la cara, tiene sentido que Cinto Curto haya tenido eso en su billetera. Solo tiene sentido en torno a su profesión, que era ser agente de inteligencia. También le preguntó sobre esto la jueza María Claudia Morgese Martín. Usted manifestó que el recorte del doctor Yonto lo había realizado en un bar y que lo portaba, parece ser, en el momento de ser aprendido. Dígame una cosita. Desde ese último momento donde se lo encuentran a usted, para adelante en el tiempo, la línea del tiempo, ¿cuánto hacía que lo había recortado? Más no me acuerdo, doctora, pero no haría mucho tiempo. Le vuelvo a decir, era una revista, creo, casi seguro, Noticias, lo leí en un bar, lo recorté, yo no sabía quién era Pablo Yonto. Eso yo lo sé. Le estoy preguntando solamente qué periodo aproximadamente, siendo hacia atrás, habría entre un hecho y otro. Entre el recorte del artículo y por ahí 2-3 meses, digo, eso parecía un tiempo. ¿Usted siempre lo llevaba? ¿Cómo, doctora? ¿Siempre lo llevaba encima, ese recorte? ¿Durante meses siempre lo llevaba encima? Ese tiempo lo llevé en la billetera, como uno lleva tantas cosas, y lo habré mostrado a algún amigo abogado para decir, che, ¿lo conocés al doctor Yonto? Que me está, se está ensañando conmigo sin conocerme, sin saber lo que hice ni nada, porque no me acusa nadie en el país, nadie, de nada. Bueno, de nada, ¿no? Ya, disculpe, está bien, eso ya lo escuché. Pero entonces lo llevó, a ver, repítalo usted, así no caigo en, según sí, su defensor, en falsas interpretaciones o erróneas, que no bueno, es claro, así. Entonces, pregunto, desde que lo recortó hasta que se lo encuentran a usted, ¿lo llevó todo el tiempo en su billetera? Entiendo que sí, doctora, sí, mi billetera estaba llena de recortes, de todo, también de otros artículos, de fotos de mi familia, tenía bueno, en la billetera, era mi agenda, el tipo agenda, sí, seguro que lo llevé ahí, sí. Vamos, che, ¿quién no tiene una foto de Pablo Yonto en su billetera? ¿Quién no hace de su billetera una agenda? Yonto obviamente estaba escuchando esa audiencia, fue parte de la audiencia, le preguntó a Cinto Curto. Hace algunos días, les cuento, comparto esto con ustedes, yo le consulté a Yonto qué actitud iba a tomar en el juicio con esta cuestión, si él le iba a preguntar algo particular sobre esto, y Pablo Yonto me contestó que le parecía que era ponerse en un primer plano que corría el eje en torno de la causa por la que él está querellando, Por suerte, yo considero eso un error, digo, no hubiera estado bien que nadie le preguntara sobre eso, pero lo hicieron la fiscal Gabriela Sosti y la jueza Morgese Martín, lo que hizo que Yonto no, o sea, que alguien le preguntara, ya que él no iba a hacerlo. Todos los integrantes de la inteligencia, aún hoy, tienen nombres que no se condicen con la realidad, tienen otros nombres. Entonces, una de las preguntas que le hizo el abogado querellante fue esa, por el nombre de cobertura, como le decían. ¿Cuáles fueron todos sus nombres de cobertura durante su actuación de inteligencia y en especial sus nombres de cobertura durante los años 79 y 80? Que yo recuerdo, el 79-80 no tuve ningún, bueno, nunca tuve nombre de cobertura, siempre fui el teniente primero, bueno, el oficial distinto, ¿no? No recuerdo, no lo usaba. Y si me fuera asignado, que es factible que me hayan asignado un momento, un documento de mi carácter de integrante del área de inteligencia, no lo usé porque no hacía falta, todo el mundo sabía quién soy, mucho más en el ámbito de donde me desempeñaba, que era, yo soy de origen Capital Federal, fui a Colegio Capital Federal, toda mi actividad fue en Capital Federal, no lo he usado, ¿no? Qué loco, ¿no? De los pocos hombres de inteligencia que no tenían entonces un nombre de cobertura, o que si lo tenían no lo recuerda. Marcelo Cinto Curtó, se llama, estamos escuchando parte, el final de su ampliación de indagatoria previa a la etapa de los alegatos. Escuchá esto que viene. En un momento Pablo Yonto le preguntó por un operativo. En ese momento no sabíamos a qué se estaba refiriendo. Pero después, buscando información, sí pudimos saber que se refería a una situación que se dio en el caso Lanuscú Miranda, que fue bastante conocido porque era una de las familias que suponían que a quien conocemos como Marcela Noble Herrera podía ser Matilde Lanuscú, que es una niña que fue secuestrada durante el operativo y que figura en la lista de los nietos y nietas que estamos buscando. Sin nombrar el caso Lanuscú, Yonto preguntó sobre ese día. El 3 de septiembre del 76. ¿Usted recuerda haber ido a un hecho ocurrido en la calle Catamarca, en el partido de San Isidro? No, yo no fui, porque le vuelvo a decir, doctor, con total certeza y seguridad y total veracidad, en la notación, me están dando el 3 de, ¿me puede repetir la fecha por si acaso para no equivocarme? 3 de septiembre del año 76, calle Catamarca y Asunción. No, no fui a ninguna calle Catamarca ni ninguna otra calle porque nunca participé de un operativo de lucha contra las fuerzas subversivas en el año 76. Estaban en la estación de asignales y lo único que hacía era entrar de guardia y dar instrucciones a los soldados. Exactamente lo único que hacía, porque como no calificaba, no era técnico, no era ingeniero electrónico, nada más, químico, nada, lo único que hacía era guardias e instruir a los soldados, que eran muchos, nada más. Nunca participé de ningún procedimiento, ni va a encontrar ninguna documentación que diga que participé en un libro de guardia, no sé, en una directiva, en una orden, en un informe mío, en nada. En la pregunta sobre este hecho, que nadie alcanzaba a entender qué era lo que estaba preguntando Yonto, ¿por qué preguntaba sobre el 76? Si en realidad la contraofensiva y la represión a la contraofensiva fueron en el 79 y en el 80, ahora lo tenemos más claro. Preguntaba por el operativo en el que fueron secuestrados la Nucú Miranda y la pequeña Matilde, pero no dijo operativo, dijo se había participado de un hecho. Cinto Curto respondió diciendo que no, porque él no había participado de ningún operativo contra la subversión. A la mayoría, la verdad, a todos y a todas casi, se nos pasó de largo esa diferencia entre la pregunta sobre un hecho y la respuesta sobre yo no participé de ningún operativo, pero no se le escapó a la fiscal Sosti. Cuando el doctor Sionte le preguntó en relación a una fecha, a septiembre, y por la calle Catamarca, y usted dio una respuesta, ¿usted cómo sabía que eso era un operativo contra la subversión? No sabía. Pero usted contestó, no, está bien, pero usted contestó que usted no había participado, que ese era un operativo contra la subversión y que no había participado. Pero la pregunta que le hago yo es... ¿Eh? Que nunca participé de ningún operativo ni nada. Claro. De que me estaba preguntando sobre eso, calle Catamarca, entendí que podía... Bien, la pregunta, a ver, voy a tratar de ser clara. El doctor Sionte no le mencionó operativo contra la subversión. Le preguntó por una fecha, terminar la pregunta. Le preguntó por una fecha y por una dirección y usted dijo que no había participado en operación. Y la pregunta que le hago es, ¿cómo supo usted que eso que pasó en la casa, en la calle Catamarca, fue un operativo contra la subversión? ¿Se entiende? No, que no sabía. No, le estaba diciendo que toda actividad civil, como la que me estaba diciendo el señor, yo no tenía nada, o sea, que solamente hacía guardia y capacitaba la tropa, nada más. Bien. Perdón. Otra pregunta. Perdón, doctora. Él me dijo algo de una actividad en el medio. Doctora Sosti, perdón, discúlpeme que la interrumpa, pero tal vez para clarificar esta cuestión. Perdón, señor defensor, si interviene para oponerse una pregunta, sí, no para aclararme lo que dice el imputado, que el imputado no corresponde. Con la venia del presidente, con la venia. ¿Me permite, Sevillano? Sí. Primero le pido que no discutan, ¿sí? Primera cuestión. Segunda cuestión, yo no quise intervenir, pero tengo entendido, y que me corrija el doctor Sionte en el mejor escenario, que le preguntó por un operativo, utilizó la palabra operativo, si a mí mal no me parece. Yo entendí que le dijo de un operativo en la calle Catamarca en la fecha. Sí. Pero precisamente lo que respondió Curto es que habló de operativo contra la subversión. Pregunta que no había hecho el señor Sionte, por eso, el doctor Sionte, por eso hice la pregunta. Tengo claro lo que preguntó el doctor Sionte y lo que contestó el señor Sionte, por eso hice la pregunta. Tenía razón Sosti, en este caso no el presidente del tribunal, Esteban Rodríguez Segers, que se le pasó por alto, como a la mayoría allí, la cuestión que tenía que ver con si había hablado de hecho o si había hablado de operativo. Sabía que le estaban hablando de un operativo, pero Sionte le había hablado de un hecho. Vamos a escuchar ahora un segmento importante. En referencia a un soldado que actuó en aquellos años, el soldado Fiorito. Escuchá lo que dijo allí el imputado Cinto Curto. ¿Se acuerda del soldado Fiorito? Sí, totalmente. Me acuerdo del año 76, no era el destacamento del batallón. Cuando yo llegué al batallón de Arsenal y Esteban de Luca, también servicio militar obligatorio, me acuerdo soldado Fiorito, por todo lo que pasó y por todo lo que le pasó a él. Me acuerdo totalmente. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Fiorito? ¿No le cuenta el tribunal? La madame llamó, cuando en aquel entonces los soldados se incorporaban al servicio militar obligatorio y hacían instrucción por un mes, más o menos, ¿no? El periodo individual que se decía de instrucción básica. Y bueno, el soldado Fiorito venía con un problema de familia medio parecido al mío. La mamá me llamó por teléfono, no me acuerdo mucho, pero póngale que a las 24, a las 48 horas que llegaron, pero me dijo, ay, señor Cinto, soy la mamá de tal soldado incorporado. Yo ni lo buscaba, porque se habían incorporado como 100 o 200 soldados.

los tenemos a ustedes y a ustedes del otro lado, por suerte, para compartir un rato de aire hablando sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad. Nos encontramos la semana que viene. Chao. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.